Amén. Bueno, hermanos, de hace años, en todas las edades que lleva hasta ahora, en todos los tiempos que lleva la Iglesia de Cristo, se han ido haciendo meditaciones y predicaciones basadas en este libro. Y si tuviéramos que contarla, han sido muchísimos mensajes basados en el mismo tema que es el centro de todo lo que existe, el cual es Cristo. Mensajes y mensajes y mensajes, domingo tras domingo, y a veces durante la semana, buscando exponer la verdad de lo que es vivir en Cristo. Y así han pasado años, de hecho, siguen pasando. Nosotros llevamos en este local desde noviembre del 2011 y a la fecha seguimos vertiendo meditaciones basadas en las Escrituras, usando versículos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, buscando exponer las enseñanzas de Cristo para que genere en nosotros el cambio apropiado. Yo una vez oí con cierto lamento a un predicador decir que se han vertido tantas verdades que es muy probable que sea demasiado pesado llevarlas o sobrellevarlas. Esa es la realidad. Intentamos a través de las Escrituras mostrar la verdad de la enseñanza de Cristo. Y esa enseñanza de Cristo, esa verdad, realmente es, como muchos la llaman, radical. Es una vida totalmente diferente a la que llevábamos hasta antes de venir a Él e incluso hasta la que seguimos llevando. Yo de hecho no intento transmitirles un mensaje nuevo, sino recordarles lo que el Señor Jesucristo ha enseñado a la vida de la Iglesia. El título de este mensaje es Vida Nueva, Alimento Nuevo, Pan Nuevo. Y voy a tratar de desarrollarlo con estas citas bíblicas que vamos a ir proyectando en la pantalla, que buscan reflejar la vida de los hombres y que buscan reflejar el reino de Cristo con la vida de los hombres. ¿Cómo era la vida hasta ese tiempo? ¿Cómo era la vida de todos los hombres que oían a Jesús hasta ese momento? Y también cómo sigue siendo la vida de las personas al día de la fecha, aún con las enseñanzas de Cristo. Yo voy a comenzar exponiendo que desde la caída del hombre, desde la desobediencia, el hombre ha tenido que sustentar su carne, ha tenido que trabajar para ganarse el pan, como dice, con el sudor de su frente. Esto significaba un esfuerzo físico. El hombre iba a tener que labrar la tierra, sembrar la semilla, regar, cosechar, comer, para de esa forma sustentar su carne. Y eso iba a ser el pan, que en general es el símbolo, por decirlo de alguna forma, de lo que es el alimento del hombre. Y eso es lo que en el hombre iba a tener que empezar a hacer. Un esfuerzo, un trabajo para conseguir el mantenimiento de lo que es esta carne. El Salmo 104, verso 15, allí dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Haciendo una alusión al alimento general. El pan sustenta la vida del hombre. Esta carne necesita de un mantenimiento, necesita de una comida. El problema está que ese trabajo, que ese esfuerzo que tenía que hacer el hombre por conseguirlo, empezaba a representarle un fastidio, empezaba a representarle un desgaste físico sobrenatural. Yo le voy a dar algunas citas bíblicas de manera rápida, yo las voy a leer. Es Job 7, también están en el proyector, Job 7:1. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? como diciendo Job, ¿no es acaso una lucha, una riña, un forcejear, un trabajo la vida? La realidad es que eso es la vida de los hombres, es un esfuerzo, es un trabajo por sostener, como si fuera un jornalero. Todos los días hay que trabajar para conseguir el sustento, el alimento. Y si nos detenemos a pensar, al día de la fecha sigue siendo exactamente lo mismo. Nosotros, si pudiéramos verlo de arriba, todas las mañanas, desde las 8 de la mañana en adelante, empiezan a salir las personas a tomar el colectivo, algunos en bicicleta, a un trabajo, que radica en un esfuerzo físico para conseguir un salario, y ese salario uno lo gasta primeramente en alimentos y luego en el confort, el vestido, en lo que fuere necesario para el mantenimiento de esta carne. Y aún más, para algunas personas, incluso consistía en adquirir más de lo que uno podía lograr. Por eso también en Lucas, capítulo 12, verso 15, el Señor Jesús le dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mostrando el Señor Jesús que el hombre en sí, hasta el tiempo en que Jesús se manifiesta, el hombre estaba en esa situación, en ese afán desenfrenado de tener que sustentar la vida, en ese afán de tener que conseguir qué vestirse, qué comer, dónde vivir, en fin, que implicaba tantas cosas dentro del hombre, que es lo que el Señor Jesús en cierta manera se los reclama. Sin embargo, este pueblo judío estaba esperando al Mesías. El pueblo judío esperaba al Mesías, y unos más que otros, pero la realidad es que ellos tenían una imagen de Mesías totalmente diferente a la que era en sí la imagen de Jesús, el Cristo, el Mesías. El máximo referente que tenía el pueblo judío era Moisés. El máximo referente de la religión judía era Moisés, en el sentido de que por medio de Moisés Dios había hecho señales extraordinarias, maravillosas, que hasta el tiempo de Jesús eran señales insuperables. Eso consideraban, que Moisés era el hombre por el cual Dios había hecho las más grandes señales que hasta aquí ningún hombre había superado. Bien, salir de aquella esclavitud, salir de aquel yugo de los egipcios de una manera poderosa, pasar por esas plagas, que se abra el Mar Rojo, era el testimonio que ellos tenían. Y en cierta manera, en este tiempo, subordinados al Imperio Romano, ellos estaban esperando al Mesías. Pero ellos tenían una imagen de Mesías que iba a ser como Moisés, un hombre que iba a venir con el poder de Dios y que iba a hacer grandes maravillas a favor de ellos, y no solamente eso, que los iba a sacar y que los iba a alimentar, que iba a tener que darle la comida todos los días, así como Moisés, por medio de Moisés se le dio el maná y las codornices durante 40 años, y también dice que la vestimenta no se avejentó. En cierta manera, el pueblo judío consideraba esperar al Mesías, pero bajo ese sentimiento egoísta de hallar un favor directamente hacia uno mismo sobre cada una de las personas. Es por eso que en el milagro de la alimentación de los 5.000 hombres, sin contar la mujer y los niños, como dicen las Escrituras, podríamos estimar que es un aproximado de 20.000 personas, ellos buscaron medir esa señal de Jesús con Moisés. Ellos buscaban medir a Jesús con Moisés para ver si es que Jesús superaba a Moisés. Entonces ellos iban a considerar que sí, este es el Mesías. Y esto se ve claramente en Juan capítulo 6. Yo de hecho tengo muchas citas bíblicas, pero todas están en Juan 6, la mayoría de ellas. Y la vamos a ir leyendo para poder comprender qué es lo que pensaba el pueblo judío cuando Jesús hablaba, aun cuando hacía las señales, y cuál era realmente el mensaje de Jesús. Que yo considero que en el tiempo de ahora pasa exactamente lo mismo. Están tan claras las cosas, pero llega un punto en que al hombre no le conviene. Al hombre no quiere, quiere en cierta manera que el Señor Jesús le favorezca en todo, en toda su enseñanza. Ellos vieron que Jesús de unos cuantos panes y unos pocos peces alimentó a cerca de 20.000 personas. Y eso ellos lo vieron. De hecho, antes de que vean esa señal, estaban viendo ya cómo Jesús sanaba a las personas. Y dice que ellos consideraron, este hombre hoy ha hecho un milagro delante de nosotros. Nos ha dado de comer. De hecho decían, este puede ser el profeta, este puede ser el líder que nosotros esperamos. Dice que la multitud lo buscó para hacerlo rey. Lo buscó para que Jesús sea su líder, porque les convenía. Un hombre que tenía la capacidad de sanar sus enfermedades, un hombre que tenía la capacidad de darles de comer sin necesidad de que trabajen, un hombre que tenía la capacidad de atender todas sus necesidades físicas. Porque el Señor Jesús en Mateo, en el Evangelio de Mateo reclama, Mateo 6 dice, ¿por qué se afanan diciendo qué comeremos, qué vestiremos? ¿Por qué se afanan por todas esas cosas? De hecho, ese era el afán común, el afán natural del hombre. Estar pendiente, ¿qué voy a comer? ¿De dónde voy a sacar para comer? ¿Qué voy a comer mañana? No termino de conseguir para el día de hoy y ya están pensando en mañana. ¿Y mañana qué voy a comer? ¿Y qué ropa voy a usar? ¿Qué ropa voy a usar en tal fiesta? ¿Qué ropa voy a utilizar en tal casamiento? Pero así es un constante afán desordenado. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Así estaba el pueblo que esperaba al Mesías. Esperaban al Mesías, pero para que pueda suplir todos esos afanes. Y encontraron en Jesús un hombre que tenía la capacidad de darles de comer sin que ellos trabajen. Entonces empezaron a considerar. Dice que fueron a buscarlo para hacerlo rey, y yo voy a leer Juan capítulo 6, desde el verso 25 al 27 primeramente. Allí dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Había un interés. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A toda esta multitud, Jesús les reprendió. Les dijo, ustedes están, su vida consiste en aquel trabajo excesivo, en aquel afán de conseguir para comer. Ustedes han perdido la orientación, ustedes han perdido el corazón, ustedes solamente piensan en la carne, ustedes solamente están pensando en satisfacer las necesidades físicas. Jesús le dice, no trabajen, no se afanen por esas cosas. Trabajen más por, como dice, por la comida que a vida eterna permanece. Y ellos comprendieron lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Ellos se vieron identificados en esas palabras. Es por eso que, inmediatamente en el verso 28, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dando testimonio ellos mismos que habían abandonado las obras de Dios, dando testimonio de que su vida consistía realmente en un afán y en una ansiedad de solamente vivir, de solamente permanecer. Y ya el corazón se había apartado de Dios, se había endurecido. Pero Jesús les exhorta de esa manera y ellos entienden que Jesús le está diciendo justamente eso. Ustedes son personas interesadas solamente en esta carne, pero piensen, le está diciendo que es necesario trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y ellos comprendieron. De hecho, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como diciendo, ¿cómo hacemos para no vivir afanado por la comida y sujeto al consejo de Dios? Buscaban en Jesús ese tipo de respuesta. Decían, está bien, vos nos señalás que nosotros vivimos afanado en la carne, pero entonces, afanado en pensar qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a beber, como diciéndole, bueno, ¿qué proponés? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué vas a hacer vos? Jesús respondió, verso 29, Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios. Ellos preguntaron, ¿qué había que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ellos también comprendieron inmediatamente que Jesús se estaba identificando como el Mesías, como el ungido, como el enviado de Dios, como aquel profeta que todos esperaban. E inmediatamente le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Recientemente habían comido el pan. Se habían alimentado 20.000 personas de unos cuantos panes y unos cuantos peces, y ahora le dicen a Jesús, ¿qué señal haces? Y le dicen, demostranos, ¿qué vas a hacer? Como diciendo, a ver, ganate nuestro voto, como si ser el Mesías y ser el ungido dependiera de una forma democrática de la elección de ellos, y no era así. Pero es que ellos tenían, vuelvo a mencionar, a Moisés con el máximo referente. Ellos están comparando a Jesús con Moisés. Ellos están viendo, porque dice el verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Bien, o sea que ellos le dicen, a ver, ¿qué señal haces vos para que nosotros creamos que vos sos el ungido? Superalo a Moisés. Porque Moisés no dio de comer a 20.000 personas, sino un aproximado de 2 millones de personas durante 40 años en el desierto, y no solamente le dio una vez, todos los días, maná y codornices, como en cierta manera poniendo a Jesús en aquella encrucijada, es decir, vos recién nos diste de comer un día, solamente a 20.000 personas, que medianamente el milagro de Jesús, o esta señal que hizo Jesús, venía representando el 1% de lo que hizo Moisés en el desierto. Como diciendo, si vos sos realmente el Moisés, si vos sos el profeta, si vos sos el que nos va a sacar de la esclavitud, significa que vos sos el que nos va a dar de comer a nosotros. También como Moisés le dio de comer, significa que vos sos el que va a hacer las maravillas a favor de nosotros. Significa que no vamos a tener que trabajar. Significa que nuestra ropa no se va a avejentar. O sea, eran muy egoístas. Era un pensamiento muy superficial, muy carnal. Pero Jesús le dice, ellos solamente estaban pensando en la comida. Pero el verso 32, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Claro, porque ellos empezaron a considerar, está bien, si bien Moisés nos dio a nosotros maná, nos dio a nosotros codornices, durante 40 años comieron nuestros papás, murieron. ¿Bien? ¿De qué sirve que el Señor Jesús haga descender maná del cielo delante de ellos para decir, bueno, coman, y que la ropa no se envejezca, y aparte que vengan las codornices? Si igual se mueren. Entonces ellos comprendieron en estas palabras de Jesús que él le estaba ofreciendo un pan mejor. Y ellos inmediatamente, está bien, danos ese pan. Vos tenés ese pan que genera una vida indestructible. Bien, yo quiero de ese pan. Claro, ¿quién no quiere de ese pan? Todos ellos inmediatamente dijeron, bueno, danos ese pan y vamos a creer que vos sos. A lo mejor esperaban que Jesús haga descender algún pan diferente, que haga descender algo que ellos puedan ver y empezar a darle a todos. Quizás esperaban algo así, quizás, porque de hecho no comprendían, no entendieron a Jesús. Jesús le dice, yo soy, el verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Voy a pasar al verso 38 hasta el 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Con esto Jesús estaba, en cierta manera, confrontándolos. Ellos estaban pensando solamente en el vientre, solamente en lo superficial. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Eso esperaban. Un Mesías que les solucione ese problema. Un Mesías que solucione esa vida. De hecho, la solución que da Cristo, que da el Padre por medio del Hijo, es mucho más abundante de lo que ellos esperaban. Jesús le estaba diciendo, él al estar en esta condición, a identificarse como el Hijo del Hombre, está diciendo, yo no vine a hacer la voluntad de la carne, yo no descendí del cielo para solucionarle los problemas a ustedes, no descendí del cielo para darte a vos comida, para darte a vos un auto, para darte a vos una casa, no descendí del cielo para ayudarlo a que sean profesionales, o mejores personas en este mundo. No. Jesús le está diciendo claramente, yo no vine a hacer una voluntad de carne, yo vine a hacer una voluntad espiritual, yo no vengo a solucionar los problemas de la vida cotidiana. Esa es la realidad. Jesús no venía en la intención de presentarse y decirle, yo soy el rey del reino de los cielos, vengan a mí y yo le voy a solucionar los problemas en la carne. No. Jesús prácticamente está diciendo, yo no me voy a encargar de esas cosas. Yo no he venido, no ha descendido hacia la tierra para ocuparse de las cosas terrenales. Él venía a matar esa forma de vida. Jesús descendió para hacer morir al hombre, para matar esa forma de vida. Venía a traer una nueva vida. Eso es lo que ellos no comprendieron. Ellos querían salvaguardar esta vida, pero Jesús es una nueva vida. Es una vida eterna. Y dice que ellos se sintieron un poco confrontados porque Jesús dijo que había descendido del cielo. Ellos decían, este es el hijo de José. Ahora dice que del cielo descendió. De repente, bueno, que baje el pan y te creemos. Y después cuando Jesús se identifica que él es el pan, este es el hijo de José. Realmente era un corazón duro. Jesús en el verso 48 y 49... dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Diciéndole, ¿para qué quieren que yo haga ese tipo de señales? ¿A quién edifica esas señales? ¿A quién le sirve el maná? ¿A quién le sirven esas codornices? ¿Cuántos años quiere que los alimente? ¿40, 50, 100? Van a morir. Van a morir. De verdad que lo que ellos proponían, en cierta manera, era sin sentido. Empezaban a medir a Jesús con Moisés, pero no se daban cuenta que todos los que salieron con Moisés murieron. Jesús en cierta manera dice, yo no vine a solucionar ese problema, ¿qué van a comer? A Jesús no le interesaba saciar de pan a la gente y ser el rey de ellos y darles de comer todos los días con un solo pan. Si al final igual se mueren. Sino que el Señor Jesús venía a darle vida y a dársela en abundancia. El verso 50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Como que empezaban a entender por parte y por parte no. Ya cuando llegamos al verso 54 y 55 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí ya no entendieron nada. Ellos estaban comprendiendo que Jesús le hablaba de que si ellos debían comer su sangre, comer su carne y beber su sangre, Jesús debía morir. De repente, este es el líder, este es el libertador, pero un libertador muerto, ¿a quién le sirve? En cierta manera, Jesús no es un pan que sustenta la vida en la carne, sino es aquel pan que sustenta la vida del alma para la eternidad. A Jesús no le interesa ocuparse de la vida carnal del hombre, pensando en solucionar ese afán desordenado que tiene el hombre por mantener la carne. Él es el autor de la vida eterna. Alcanzar esa vida consistía en creer que Jesucristo verdaderamente es el Cristo, que en Él estaba la vida. Tenían que creer que Jesús era Dios, era el Padre, que había descendido y que estaba entre ellos. Tales palabras no la pudieron soportar. No pudieron soportar lo que Jesús decía. Dijeron, estas palabras son muy duras. Estas palabras, mejor me tapo los oídos. Aún dice que sus discípulos no podían aguantar lo que escuchaban. Porque ellos tenían solamente una mirada superficial de todas las cosas. Pero el verso 63 es el último que leemos de este capítulo. Así dice, como para darle mejor comprensión a todo lo que Jesús venía diciendo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Esa era la vida. La vida del hombre, así como la conocemos y como la conocen todos, se puede definir con lo que dijo, con lo que está escrito en Job. Ese esfuerzo, ese trabajo por conseguir el pan todos los días. Esa idea de sustentar de manera afanosa la carne. Esa es la vida hasta el día de la fecha. Pero sin embargo Jesús viene a matar esa vida. Viene a destruir ese pensamiento. De hecho, viene a que muera el hombre y nazca de nuevo. En esa conversación que tiene Jesús con Nicodemo, le dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, no vas a poder ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El hecho de que el Señor Jesús se haya manifestado, es que el hombre tiene que morir a lo que es. Jesús no viene a ocuparse de nuestros problemas cotidianos. Él no viene a ocuparse, si es que nosotros queremos estudiar o no estudiar, si queremos casarnos, queremos estar solteros, si queremos ir al médico o no. Jesús es el autor de la vida. Él no viene a solucionar problemas del hogar. Él viene como la vida venía a este mundo. Jesús es el pan de vida, pero de una nueva vida. En Romanos 6, verso 4, es por eso que realmente las palabras del Evangelio son radicales. Jesús quiere que nosotros mueramos, tenemos que sacar la cuenta. ¿Cómo éramos? Sumar todas nuestras actitudes y anhelos antes de venir a Jesús. Y empezar a contar de Jesús en adelante, a ver si es que esos anhelos que teníamos antes de Jesús siguen estando en nosotros. Porque todas las cosas que nacieron en la vieja naturaleza no pueden permanecer en la nueva, porque justamente es una nueva naturaleza. Es una nueva vida, eso es lo que viene a impartir Jesús. Una nueva vida que consiste de un nuevo alimento, es un nuevo pan, que es Jesús. Jesús es el pan de vida para una nueva vida. Bien, la vida que tenemos, así como la tenían los hombres y como la que la tienen, como esa vida que tienen todas las personas afuera, esa vida a Jesús no le interesa. esa vida debe morir. Realmente las Escrituras son claras y son literales, pero yo sé que a través de los años también se han ido opacando la enseñanza, un poco torciendo para que se acomode a nuestro gusto. Romanos 6, verso 4. ¿Qué es lo que sucede con el cristiano cuando se acerca a Cristo y se bautiza? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este concepto de vida nueva no es una nueva posibilidad de vida en la carne, una nueva vida que no tiene nada que ver con la vida que llevábamos. Es algo nuevo, o sea, nuevo en el sentido de que es algo que antes no se conocía. Es una vida nueva. Jesús, lo que viene trayendo al mundo, lo que le viene diciendo a toda esta gente, a toda esta multitud de personas que querían que Él le dé comer, está diciendo, yo soy el pan de vida, pero no para esa clase de vida que tienen ustedes, sino para una nueva vida. Ustedes tienen que morir esa vida, andar en una nueva vida. Colosenses 3, verso 1 al 3. Vamos a comprender si realmente andamos en una nueva vida. Si pues habéis resucitado con Cristo, significa que hemos muerto primero, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Realmente las Escrituras son claras. La vida así como la que lleva el hombre debe morir en su totalidad, no debe quedar nada. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida en Cristo, una vida eterna, que es mucho más superior a la de este mundo. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es por eso que el título del mensaje es Vida Nueva, Alimento Nuevo, es lógico. Nuevo pan. ¿Bien? Vida vieja, pan de aflicción, por llamarle de alguna manera, porque te tenías que ganar el pan con el sudor de tu frente. Bueno, Jesús imparte una nueva vida que hay que sostener con un nuevo alimento, con un nuevo pan, que son las enseñanzas de Cristo. Romanos 8, del 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Son verdades radicales, son verdades que golpean mi vida, golpean mi corazón, golpean mi entendimiento. Son reales. Consideremos cuánto hay de una vida vieja. Bien, el apóstol escribe que andamos en una nueva vida, que las cosas viejas pasaron y a partir de ahora hay un nuevo alimento, bien, que es la palabra misma de Cristo, que es la vida que debemos comer, debemos alimentarnos, porque nuestra vida eterna está escondida con Cristo en Dios, como recién leíamos en Colosenses. Y hasta que la alcancemos, nosotros hemos muerto a los afanes de esta vida. Así como uno se levanta todas las mañanas para ir al trabajo, bien, con la misma solicitud debe leer las Escrituras y orar. Porque uno trabaja para sostener la carne, también trabaje para sostener el Espíritu. También trabaje, como dice, en ocuparse del Espíritu, porque el ocuparse de la carne sola es muerte. Gálatas 5, 16 y 17 dice exactamente lo mismo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no os hagáis lo que quisiereis. También Gálatas 6, 8, Allí dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. A veces considero que las Escrituras son tan claras y tan comprendidas que no entiendo por qué se ha llegado con el cristianismo a este extremo de tener una vida mundana, de retomar lo que en algún punto quizás habían venido ganando, ser, como lo llaman a otras personas, una nueva raza prácticamente en la tierra, una nueva vida, un nuevo afán que no tiene nada que ver con las cosas terrenales. Hay predicadores, estos lobos en realidad, que salieron a decir que como el Señor Jesucristo no viene todavía, que hagan sus vidas, que estudien, que sean alguien en la vida, que busquen sus afanes, que tengan empresas, que tengan negocios. Pero la realidad es que uno no deja, en realidad, no renuncia a una vida porque el Señor Jesucristo viene. Uno muere esa vida porque nace en otra. No dejamos de hacer las cosas porque pensamos que Él viene, sino dejamos de hacer las cosas de la vieja vida porque tenemos una nueva vida, esa es la realidad. No es que hoy no seas nadie porque ya todo se acaba. Si el Señor Jesús viene de acá 1000 años, hoy igual no seas nadie, no persigas las cosas del mundo. No tiene sentido. No tiene sentido perder. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Pero eso es incomprendido hoy día. Eso hoy por hoy, eso es, no es tan así. No es tan así, vale tener algunas cosas. También le escribe así que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias que hunden a los hombres en la perdición. Hay dos realidades. Si realmente, como dice Colosenses, recién lo leíamos, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado, si es que han resucitado, busquen las cosas de arriba. Si es que han resucitado. Porque si han resucitado, de hecho van a estar buscando las cosas de arriba, porque significa que han muerto. Por último, le quiero leer Efesios capítulo 4, versos 17 y 18, y luego del 22 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, ya no ande así la iglesia, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Están ajenos, no la comprenden, no saben cuál es la vida a la que hemos sido llamados, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Es una nueva vida, es una nueva creación, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todas estas citas bíblicas ya se han expuesto. La hemos venido leyendo en esta congregación muchas veces. Y a lo largo de la historia de la vida de la iglesia se ha venido leyendo. Uno considera en un cálculo rápido que podríamos hacer, si uno tuviera que medir, dice que las cosas se van perfeccionando con el tiempo. Si un artesano, ebanista, eso que hacen artesanía en la madera, empieza a hacer, cuando empieza a forjar el oficio, al principio le falta terminación y perfección. Pero con el uso empieza a perfeccionarse al punto tal que Al final ya las obras que entrega son obras espectaculares, muy bien terminadas, bien detalladas. Bueno, así debería estar la iglesia en realidad, porque con el pasar de todos los años debería haberse perfeccionado en la escritura, debería haberse perfeccionado en la vida cristiana, pero no. Todo esto también fueron designios del Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que buscamos? Persuadir. Persuadirnos. A que no pierdamos la mirada. Bien, el Señor Jesús no se va a ocupar de nuestros afanes. A Él no le interesa si es que yo consigo un trabajo de barrendero o si consigo un trabajo de astronauta. A Él no le interesa si yo tengo que aprobar un parcial con 10 o con 30. A Él no le interesa si es que yo me voy a casar o no. A Él no le interesa si es que mi casa va a tener una ampliación o nunca va a tener una ampliación. Esas cosas van a ser añadidas si es que primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Y el Señor Jesús solamente va a añadir lo básico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una nueva vida anhela cosas arriba. Una nueva vida no le está pidiendo al Señor Jesús cosas acá. Porque es una nueva vida. Es una vida nueva. Así que hermanos, nueva vida, nuevo alimento, nuevo pan. Jesús es el pan de vida. Acerquémonos a Él. Comamos de Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Bendito sea tu nombre. Para siempre, Señor Jesús, bendito es tu nombre. Tu nombre es hermoso entre nosotros. Tu nombre, oh Jesús, es hermoso para mí. Porque tú eres mi Dios. Tú sustentas nuestras vidas, Padre. Y tú tienes mucha paciencia con nosotros. Tú ves cuáles son nuestros anhelos. Nuestra vida no te es oculta, nuestros pensamientos no te son ocultos. Señor, aquí estamos buscando, Señor Jesús, caminar hacia ti, buscando correr hacia ti, buscando alimentarnos de ti, Señor Jesús, buscando revivir los anhelos espirituales, buscando tener la orientación de lo que es ser cristiano, de lo que es ser la iglesia y no perderlo. Somos unos cuantos, y aquí, Señor Jesús, somos poquitos los que estamos. Sin embargo, Señor amado, no dejamos de ser persuadidos por ti en que vayamos a una excelencia de vida. Señor Jesús, dirige nuestras vidas. Toda la gloria y toda la honra sea a ti. Tú eres el Dios, tú eres el Eterno, tú eres la magnificencia. A ti sea la gloria y la alabanza por siempre, oh Jesucristo. Amén.